Olinka Radio, la radio que te provoca pensar por ti mismo. La radio que te provoca pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo. Olinka Radio. Román, Carlos, pues una transmisión más de poesía en versos, en lucha, gritos contra el poder por el 105.3 FM. Pues esta es la participación de Olinka Radio, lo saluda León y vamos a compartirles un poco de un libro que se llama Brasil Periférica. Es un libro de poesía y es poesía que habla de la literatura marginal de Sao Paulo. Esperemos que sea de su agrado y también para los radioescuchas de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Pequeña Princesa, de Raquel Almeida en Hip Hop Müller. Allí, en aquel pasillo, existe una princesa triste. Ella está llorando porque su cabello están insultando. Allí, en aquel pasillo, la princesita llora, no quiere ir a la escuela. Dice que no tiene amiguitos y que la profesora siempre la pone en penitencia. Una vez más, la princesita va a llorar. Ella le pide a Dios que le dé un cabello lacio, ojos azules y piel blanca. Sería igualita a las lindas princesitas de los cuentos de hadas. Oh, pequeña princesa, veo en ti tanta belleza. Tu cabello trenzado es realeza, tu piel del color de la noche. Eres linda, ten certeza, tu sonrisa es luz, contagia mi alma. Tus ojos, que no son azules, me transmiten calma. Oh, pequeña princesa, sí, tú eres una princesita. Nuestras historias encantadas fueron borradas, pero tú las contarás un día. Bella niña de los ojos de jabuticaba, no mires a quien te hace llorar, son personas que aún no saben que somos de la realeza. Niña negra de linda belleza, tú sí que eres una princesa. Colectivo, Alison da Paz, inédito. Me levanto, aún en el ala de los sueños, el cuerpo mecánico abre la ducha y es mi sueño el que se va por la coladera. Ya despierto, pero no consciente, acelero el paso en un compás alegre. Mi cuerpo, ni blanco, ni negro, pardo por las calles. El trabajo me acecha, el patrón me espera. El primer camión me rechaza, el segundo acelera. El tercero pasa repleto, pero en el cuarto entro, aunque sea apretado. Pido permiso para entrar en la lata y ya en la indolencia desencajada del bi articulado. Ruedo por el torniquete y es mi sudor el que se va por la rejilla. Desecho en el gran émbolo, somos harina de la misma masa. Somos un gran colectivo, afligido por la hora que pasa y con el dinero que no regresa. El embotellamiento retarda la prisa, acelera la impaciencia. El correr del tiempo dibuja mi sentencia. En la cara ceñuda del patrón exaltado, el salario será descontado. Tendré que pedir prestado sin saber cómo pagar y es mi salud la que se va por la rejilla. Aún al lado, enlazado con la imaginación, deshago el ceño de mi patrón y lo pongo a mi lado en el camión cargado. ¿Se volvería una persona olvidándose de su sangre europea? ¿Sería yo lejos de su rol de presidente? Pero existe un rol social que nos mantiene separados, él en su sillón y yo en el camión aplastado, y es mi orgullo el que se va por la rejilla. Llego a la parada aún apurado, pido permiso para salir de la lata, pienso en acelerar el paso y me contengo en un compás moderado. Cansado de la rutina, me desvío del contrato, enciendo un cigarrillo y dejo fluir el paso de las horas. Sin arrepentimiento ni aflicción, y es mi vida la que se desborda, y el que se va por la rejilla es mi patrón. Privacidad compartida. Casulo. En De los ojos hacia afuera vive la libertad. Cuando me ausento de todo y de todos, soy voluntario y uso mi soledad para crear algo que no me individualice, porque no tengo el don de ermitaño y a pesar de los conflictos busco una paz colectiva. Y al preocuparme por los problemas del mundo, mi familia se vuelve inmensa, pero mi corazón ha de crecer en conjunto. Dentro de mí, Lit Ramos, inédito. ¿Sabes una cosa? Odio menstruar. Odio tener más mal humor del que ya tengo. Odio las toallitas, todas. Odio tomar remedios para calmar el dolor de panza. Odio sentir dolor de panza, dolores en los senos, dolores en la espalda. Odio a todos los machistas que adoran decir: ¡ay, bicho feo! Sangra todos los meses y no se muere. Odio cuando mi útero llora tanta sangre por no haber sido fecundado. Odio porque todos los meses no estoy menstruando y sí monstruando. Prácticamente una homicida, ni ganas de mirarme al espejo. Amo cuando noto que vuelvo a la sociedad. Amo cuando vuelvo a conversar con mis plantas y mis amigos. Amo cuando siento el amor en mí. De ansiosa que soy, me encuentro pensando: el mes que viene ya vuelve la sangre. Odio todo de nuevo. Nuestra Señora, o Augusto Inédito, murió ayer con mucha dignidad, la puta más vieja de la ciudad. Su edad no la sé muy bien, pero sé que llegó cerca de los 100. Vino la muerte por la pared fría de su cuarto donde yacía. Un cuadro de San Jorge. Usaba un antiguo vestido rojo, el mismo color que el pintalabios de su boca, que nunca abrió para hablar mal del gobierno. Por esposas enojadas más de una vez fue desafiada. Sufrió sodomía en manos de hombres y de la policía. Un cliente muy tierno que escribía poesías en un cuaderno le juró amor eterno. Le dio joyas, ropa cara, comida para el sustento. Pero ella huyó cuando él le propuso un casamiento. Ella no se contentaba con pasiones pedestres, no quería ser tratada igual a las otras mujeres, que se venden a maridos, a patrones y a hijos, en su suerte resignadas, a cambio de nada. Prefería a las horteras, o al parque y Vilapuera, e idas ocasionales a San Vicente. Siempre encontró deprimente visitar a su hijo los domingos, macarrón, televisión y a Nora pensada como santa. Espanta ese criterio que define lo que es y lo que no es serio. La puta más vieja de la ciudad. Murió sin alarde, sin compañía, murió de neumonía, pero no hubo melancolía ni luto. Con su muerte anunciada, las putas y los putos dejaron las veredas del Trianón y se fueron de joda, allá lejos, a la periferia donde ella vivía. Fue una gran fruición. Hubo fiesta con serenata, con samba y con cachaza. Fueron niños, viejos, políticos y hasta un padre, perdido, le dio al aire su gracia. Todos celebran el pasaje de esa dama fina que un día se fue niña de su ciudad nordestina y ahora es canonizada Nuestra Señora de la Esquina. Nos despedimos. Esto fue la poesía periférica de Sao Paulo, del libro Brasil Periférica. Nos vemos el próximo lunes a través del 105.3 de FM en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, con la participación de Olinka Radio. Un abrazo para todos y siga la organización popular. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio, Síguenos por Facebook, olincaradio.radio-andante, la radio que resiste a la mentira.